Bueno, en principio es el registro de vecinos y vecinas que se anotan y aspiran a tener un acceso a la tierra, un loteo social. Nosotros en el marco del Distrito Sur hemos generado una alternativa que es el Banco de Tierra, que tanto el privado o quienes desarrollen una cuestión inmobiliaria en el marco del Distrito Sur deben dejar un porcentaje que sirve para después poder nosotros, digo el Estado municipal, poder dar respuesta a la demanda del acceso a la tierra de personas que se deben enmarcar en un loteo social, digamos, que no pueden por diversos motivos económicos, sociales, acceder a través de una transacción privada. Nosotros tenemos aquí en el Consejo Deliberante ahora un listado de aspirantes y tenemos una situación a resolver, que desde el oficialismo, desde quienes acompañamos el proyecto del Intendente Pesati, creemos que debemos trabajar en una excepción porque existe una ordenanza anterior al Distrito Sur, anterior a la emergencia en hábitat, que plantea que el listado llega al Consejo Deliberante y el Consejo debe aprobar 10 aspirantes por sesión, lo cual está totalmente descontextualizado en el marco de una emergencia como la que tenemos hoy. Así que estamos convencidos de que vamos a tener el acompañamiento de la oposición para poder definir un registro, un listado de aspirantes mucho más amplio. Como mínimo 200 aspirantes, si son más mejor, que puedan estar en condiciones de ser llamado por el Estado municipal y que se le entregue un lote. Esa es la situación. Entonces, hay un listado que ya está, que es existente, y en caso de que alguien que esté escuchando esta nota quiera sumarse a ese listado, ¿se puede hacer todavía? El empezar, el registro está funcionando. Lo que ha habido es lo que nosotros necesitamos por la normativa vigente, es que el Consejo Deliberante apruebe ese listado, que es un listado de preadjudicatarios. No es que el que sale ya es el que va a acceder si nosotros tuviéramos lotes para entregar. Porque hay un periodo de impugnación. Todos sabemos que esto, obviamente, como hablamos de loteos sociales, es terreno único, el que accede no puede tener otra propiedad, no puede tener, lo cual está muy bien. Entonces, pero sí necesitamos desde el Estado municipal celeridad en este sentido. Por eso es que, de hecho, ahora en la Comisión de Gobierno se va a tratar este tema, donde nosotros desde el oficialismo vamos a pedir una excepción a la norma y que podamos definir un número mayor al que plantea la ordenanza y estar en condiciones ya de entregar los primeros lotes.